¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy, 29 de octubre, día de ñoquis. Estamos acá, una vez más. Paso a presentar a mi querida amiga Lisa. Qué cara que tiene esta mujer. Paso a presentar a mi querida amiga Lisa Aboledo, que me acompaña, como siempre. ¿Qué tal? Martín, ¿cómo te va? Bueno, mira, estamos acá luchando contra ¿cómo costó? ¿Cómo costó? No era que estábamos comiendo ñoquis y llegamos tarde porque estábamos de la panza. No, señor. No, estamos tomando agua, hermano. Estamos esa, mi cara es porque estamos tomando agua. Estamos tomando agua. Es literal, nos tapa el agua. Tomando agua y luchando con la internet. Con la internet. Y bueno, viste la tecnología. Igual, pará, que bastante. Si usted esto por mi ama Bieber. Si se viera la japonesa, nos clavamos hoy. Es buenísimo. ¿Esto sale o sale? Sale o sale. Es como el mono bingo. Sale o sale. Estamos acá con la señorita Bypass, que acaba de dar su declaración. Con nuestro querido Nachito, que también está luchando hace 2 horas y cuarto entre cable, USB y cosas. Y nuestro querido Cristian, como siempre. Todos los matos. Esto es una cosa de locos. Así que bueno, el 29 de octubre. Después de una semana agitada. Votaciones. Sí. Fin de semana cosas. Salvaje. Fin de semana salvaje. Como dirían los brujos. Así que bueno. Acá estamos. Acá no estuvimos la otra vez. No estuvimos. Ahora estamos así. Estamos, venimos. Estamos, pero no estábamos. Arranca estamos abajo. Fantasmagóricos. Estamos holograameados. Es toda una invención de la mente de la gente. Así que, qué bueno, las vías de comunicaciones, como saben, es esperando el final radio@gmail.com o vía Facebook. Esperando. Separado, el final todo junto. Correcto, así es. Así que bueno, me pueden mandando fechas, datas, cosas, saludos, mensajes. Y demás. Sí, lo que quieran, están despiertos, esta están gente despiertos, están durmiendo. Ay, todo se recibe hoy en mi teléfono. Sí, hoy estamos en el teléfono. Hoy todo mi teléfono. Siempre todo se resume a mi teléfono, gente. Sépanlo. Sepan que todas las cosas que pasan siempre. Che, la gacha, no. Si hay un saludo, una a mi chica amigo querido. Que te manda saludos. Sí, yo no quiero. Un saludo, para eso después lo charlamos. Un saludo a mi querido amigo Mono Montiel. Como siempre, firme ahí. Un genio, ídolo, genio. Maestro. Le tuvimos quemando la cabeza hace un par de semanas. Así que te calculo que bueno, ahora te lo digo al aire. Seguramente estaré mañana un rato, si Dios quiere, y si no también. Hoy, yo no, quédate tranquilo. Y terminaremos de hacer eso que hacemos siempre, ¿no? ¿Qué hacen? Separadores y demás cosas. Le lo huevo loco con esas cosas. A mi querido amigo, así que un saludo al Mono Montiel de Monotonías Music. Y bueno, y así que mandame los nuevos lanzamientos, Mono querido, que queremos escuchar qué se está produciendo. Están haciendo cositas. También, cositas. Están ocupados. Con el mono hacemos cositas. Hacen cositas sonoras. Sí. Yo presencié. Yo vi. Me volvés loco, por así que bueno. También un saludo a mi amiga Daniela Mancebo. Ahí, una genia. Y bueno, y a poquito voy viendo. Estamos medio así como medio complicado. Estamos lentejos. Si venimos lastimados. Un saludo grande a Hernán Metzel. Fiel así al pedal, como siempre. Así que, master. Firma el pedal y sí, no, chiques, el pie de marcha pedaleando. Por eso, no, de lo nuestro, ¿no? Claro, un fenómeno. Así que, Hernán, un capo total. Así que, bueno, también a mi querida amiga. Tenemos un montón. Tengo una voz. Vamos boteando a Danita Baren también, Rodrigo Díaz, Wallacita Bizaza, a Vero, mi corazón, genia, a Chela Chelita. Así que espero que estés bien de la gargantita, mi cielo, ahí que sé que estabas medio complicada. Así que bueno, te estamos acompañando para que. Bueno, estamos. Hoy Lisa va a cobrar. Hoy va a parar ahí abajo del piso 16. Vamos a salir en crónica. Así que, bueno, mi cielo, te mando un beso grande. Que te mejores prontito. Y seguí escuchando firme. Esperando el final. Por pasalaonda.blogspot.com. Vamos con un tema y enseguida volvemos, amigos. Cuando hablas, vuelvo a nacer. Cuando lloras, disco, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para hacerlo? Si ya se volvió parte de tu vida, ya clasifica. Y en la nuestra, ya lo es. Jueves, 21 horas, Pasa la Onda, el programa en vivo desde la cocina. ¿Cómo es la onda? Conocela. Y si te va, pasala. Hacelo, tu clásico de los jueves. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Siendo las 23:03 lo que sonaba Mimi Maura con La Huella. Y ahora que estamos escuchando un momento triste, emotivo, me enteré ayer. ¿Hoy que es martes? No, me enteré el domingo. Que se nos fue un grande, otro más. Y se nos siguen yendo. Y esto no para. Así que, qué bueno, el domingo falleció el querido Lou Reed. Sí. 71 años. Yo pensé que era más grande igual, ¿sabes? No sé por qué. No, 71 años. Es un grande, si más grande que Lou Reed, creo que hay muchos. O sea, como saben, Velvet Revolver. Velvet Underground. No, justo tenía acá algo. Estaba leyendo una cosa, pero se me. Sí, estoy triste. Es que Velvet uno lo relaciona más. No, sí, pero. Iba a decir una cosa, pero justo se me mezcló las cosas. Así que, bueno, de la Velvet Underground. Y, bueno, el rey de las baladas tristes. Nos dimos cuenta ayer. Sí, haciendo una reseña, ¿viste? Estábamos escuchando ahí con nuestra querida Lisa. Dijimos, vamos a escuchar. Y empezamos, no sé, vamos y escuchamos. Pero, bueno, o sea, Transformen para adelante. Sí. Y bueno, o sea, para mí me gusta. Lo ritino así es medio... Igual a vos te gusta más Velvet Underground, que es la etapa... Me gusta más, sí, lo que es la Velvet. Pero, bueno. Porque cuando hizo su carrera solista fue bastante... Son medio para abajo los temas, pero bueno. Pero están buenos. Tiene eso, así que bueno, Lisa. Tiene dos hitazos. Sí, además. Tiene. Dos hitazos son los del señor. Así que, qué bueno, contanos un poco, contale a la gente. Les cuento cuándo nació. Por ejemplo, el 2 de marzo del 42, y ya saben, se murió el domingo 27 de octubre del 2013. Casi 50 años de rock el tipo, loco. ¡Oh, la mierda! Y obviamente marcó historia en la música. No se sabe de qué dicen que está relacionado con un trasplante de hígado que le habían hecho. Sí, le habían hecho un trasplante de una enfermedad hepática. Y bueno. Sí, pero no la pasó muy bien el último tiempo, pobrecito. Pero bueno, nada. Así que bueno, vamos a poner un poco de onda, igual ya bastante tristeza. Vení. Sí, a mí me mata además triste. Que lo producían de Warhol. Sí, bueno. No, pero igual. O sea, un crack. Sí, la. De Velvet Underground a Nico, claro. Exactamente. Unos pichones. Exacto. Sí. El arte es eso, ese. Cagarse muriendo en algún momento. No, bueno, sí, pará, pero... ya quisieras vos morirte como Lou Reed. Te vas a joder. Sí, mira, te. No, yo, no, bueno. La verdad. Fenómeno. Dejó un legado. Y aparte también Juan Lurri es un tipo que sí, que me gusta mucho. Y así que bueno, la próxima voy a tengo un tema preparado para ustedes. Que Lisa me lo encontró. Te lo encontré, sí. Lisa encontré. Es como el, ¿te acuerdas del motorrocker? Que vos le decís un tema y te decía, bueno después así. De dos días te tiene un poco de delay. Pero bueno, lo uno pero, para si vos para decís toque. Así en Guachu Picchu, un día. Un día y en Wichu, inglés topo Wichu Wichu. Y ella te lo busca y te dice, no, el ¿viste? Tema es cosa sí, mira. No decía Wichu, decía no sé. Decía otra cosa, te encontró la letra. Después te la leo. Para que así sepas. Que bueno, vamos a hacer un especial, ¿o no? Vamos a hacer un especial. Si tenemos dos temitas, dos temas. Así es. Lindo, qué lindo. Qué lindo, señor. Yo tenía algo para decir. Te gusta, te vendo un poco que tengo. Lulu, que es el disco que hicimos, Metallica, es una cosa muy rara. Sí, está buenísimo. Escúchenla, pues es una cosa muy... No, pero tenés que sentarte a escucharlo. Es una cosa muy extraña, pero si pueden, siéntense y escúchenlo, porque está muy bueno, es muy raro. Es muy raro la conjunción, pero está muy bueno. Y bueno, de eso se trata, la rareza. Tal cual, bueno, sí, ponele. Yo lo que colgué acá, que hoy estaba buscando y estaba leyendo, bueno, estuve ahí volviendo un rato mientras hacía que trabajaba, un pedacito de una letra que se llama Guardian Angel, que es hermoso disco, y te la traduje para que no me rompa la pelota. Dale, si yo tengo mis traducciones. Porque yo sé que, claro, traducciones te puedo hacer también. Y nada, me gustó, y entonces quería leerlo esto, y así ya después vamos con los temitas. Pues claro, ¿me querés? ¿Me dejás? Sí, te dejo. Es un pedacito nada más que dice: tengo un ángel guardián que guardo en mi cabeza. Mira vos. Cuando estoy asustado y solo lo llamo a mi cama. Tengo un ángel guardián que me cuida de lo malo. La única forma de arruinarlo sería no creer en mí mismo. Ay, qué lindo. Yo le hubiese puesto más rimas si hubiese sido Durri. Vamos de vuelta. No, porque ¿cómo empieza? En inglés, ¿cómo empieza? Estaba mejor. ¿Cómo? Tengo un ángel guardián que guardo en mi cabeza. ¿Qué crees? ¿Qué querés decir? Que en las noches de insomnio solemos beber cerveza. ¿Sigo? Sí, a ver qué ¿estás más? ¿Estás así? Sí. ¿Estás para improvisar? No, no estoy, pero no importa. Cuando estoy asustado y solo lo llamo a mi cama, no seas guarango. Estamos hablando de un señor que se murió. No seas puto. No, está bien, mejor. Vamos a dejar porque hay niños escuchando, ¿no? Está bien. Nah, está bueno, bien. Dejamos ahí, así que, bueno. A mí me gustó. A mí me llegó al corazón. Rima que te rima. Que me cuesta tanto y vos me haces esta pelotudez. Te estoy a punto ya. Bueno, es rima que te rima, se llama mi sección. Déjame. Ahora sabes que el Wichu Wichu no te lo pasa un carajo. Bueno, me lo bajo. Le pregunto a Google. Google no te lo va a decir, no sabes lo que me costó. Vamos con un especial de Lou Reed, conmemorando a este grande. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. We'll be right back. is the scene that had flowers painted on her jeans. She was the first girl in her neighborhood who got raped and talked and swear real good. Now she wears a sword like Napoleon, and she kills the boys and acts like a son. Una necesidad local con los elementos de la música vanguardia europea, uniendo la belleza y el ruido y llevando la poesía de las letras del rock a otro nivel más honesto. Desde los 70 hasta sus últimos años, en su incansable carrera solista, fue camaleónico y hasta impredecible, desafiando a sus fans con cada giro. Louis Alan Lou Reed nació en Brooklyn en 1942. En su adolescencia trabajó en el sello Picnic Records y a mediados de los 60 se unió a John Cale formando a los Primitives, que luego se llamaron Warlocks. Se transformaron en Velvet Underground. Con su sonido oscuro y su look característico, llamaron la atención de Andy Warhol, que enseguida los adoptó como parte de su Exploding Plastic Inevitable. Producidos por Warhol y tapándose con una total indiferencia comercial en su lanzamiento, el debut de 1967 de Velvet Underground al Mico se transformó luego en uno de los discos más grandes de la historia, al nivel de Sgt. Pepper's o Blonde on Blonde. Y a pesar de su corta carrera, la banda se transformó sin dudas en una de las mayores influencias del rock. En su etapa solista, con su disco Transformer, producido por David Bowie, Reed traspasó la barrera del culto para convertirse en una verdadera estrella. Estás escuchando, esperando el final. Anna, you come and ask me, girl, to set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Sonaba Sally Candence y I'm Waiting for the Man. Sí, bien, mira qué bien. Estuviste practicando. Estuve practicando, claro, ahí en la Academia de Fester. Ah, ya. Oh. Sí. Estuve ahí en Machu Picchu, un poquito, así que escuchando un poquito. Es así, este tema es un día. Clases de inglés con el profesor Barbario. Debo pedir disculpas públicas, señores. Sí, eso, eso que leí salió medio como el culo, porque tenemos acá un problema con las señas. Sí. No, no se entendemos. Tenemos la culpa al dilo. Nadie estaba relajando, así como, relajo el dedo y hago un gestito como, y yo lo tomé como un gestito de leer más rápido porque se nos acaba la música, no sé. Y un desastre, perdón. Les pido perdón. No sé, no se ponen de acuerdo. ¿Verdad? Otro día otro día se los leo. Sí, cuando pues, se vuelva a morir Lurrido otro día. Sí, por ahí que resucite y vuelva a morir. O cuando se muera otra gente. Sí, eso, gente eso. Se muere todos todo los días. Quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a mi querido, nuevamente, Hernán Metzel, que dice, haciendo lo posible para conectarme de Santa Fe. Nosotros también, Hernán, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Estamos acá. Nosotros es la odisea que hicimos hoy, no tiene nada. Yo les quiero contar, está todo arriba de la mesa. Está todo arriba de la mesa. La consola, sí, sí. Los micrófonos, la computadora. Impresionante. Un teléfono usando de modem, porque el gran problema es que no hay internet. Así que pueden decirnos, había Facebook esperando, espacio al final, cómo se está escuchando del otro lado, cómo llega nuestro mensaje. Acá, ¿no les cierto? Pido, por favor, si están escuchando, avisen, porque no tenemos ni retorno, ni por ahí estamos gritando, capaz que estamos haciendo como un quilombo. Acá la operadora me hace... Esa seña la entendí. Estamos con la seña, no se entiende la seña. Sí, ahora estira el dedo. Tiene claro. Está elongando el pulgar. Está elongando el pulgar. Y yo no pienso sabemos. Que me dice que está todo bien. No sabemos qué hace. Tiene una seña media rara esta mujer. Pero bueno, no importa. No tiene mouse. Está quejando que no tiene. Estamos usando, gracias a Nacho, que nos está usando, su mano nos dio de mouse. Ese famoso, el mouse de hueso. Tenemos el buenísimo. Mouse humano. Qué bueno, y vuelves así, clic con el botón derecho y él te va cambiando de dedo, un crack. Así que, bueno, esto... Sí, esto pues estamos así. Con una laptop. No, sí, porque, no, claro, estamos. No se entiende. Estamos con una laptop que tiene un salimos touch. De toda entonces manera. Es un no problema. Estoy hablando, si vos no te gusta, yo te piso, no me pise, porque te voy a pegar. Te voy a patear, no te voy a pisar. Te voy a patear. Te vas a ir con el tobillo, como la otra vez, todo machucado. ¿Ah, sí? Y después me dicen, ¿por qué tiene el tobillo así lisa ahí? Porque hace juguito con cascote. Nah. A ver qué querés decir. A ver siendo qué tenés para decir. Las 23 y 21. Ajá. Esto es esperando en fin. Me está chuleando. ¿No? Para eso. No, para eso me rompe la pelota. Tengo decir así. Sí, como no sé la temperatura. La, te pinto. No sé, ¿qué temperatura hará? Gente, no sé. ¿Qué temperatura hará? No sé, la temperatura ideal para estar en remeras. 28 grados. Acá el chico se chupa el dedo. Se chupa el dedo, lo levanta. Por Dios. Hoy tenemos hoy, un día. Hoy hay un día. Quiero decirle a mis amigos que tenemos premios, como todos los programas, y siempre hay premios. Así que solo depende de ustedes para que se los ganen, ¿no es cierto? Porque estamos regalones, porque somos gente buena, porque queremos hacerle un mimo a nuestros oyentes, así que hay un sinfín de premios para todos ustedes. Dejá de hacer queridos mimo, vos. Y amigos, amigas, niños, niñas. Todos. Así que hay un montón de cosas, así que tenemos gorras, tenemos. ¿Qué tenemos? Discos. Tenemos no gas las cosas. Yo tengo que me queda pica feo. La nariz. Una picazón. Queda feo, cosas. Una picazón. A vos te estoy parece. Estoy rascando, loco, me estoy sacando un moco. A vos te parece. Por Dios. Una bien. Cosa loco, esta mujer. No puede hacer nada, no se puede hacer nada. Así que, bueno, básicamente eso, amigos, queridos. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, si les parece. Y volvemos con más esperando el final por pasalaonda.blogspot.com. Bellísima mujer y un pingüino de 2 metros de altura de Trey. ¿Mesa para dos? No, no, para tres. El pingüino viene conmigo. Y Trey se queda sorprendido, pero le da la mesa. Señor, ¿qué desean para tomar? A mí tráigame una copa de Malbec, un Bellini para la señorita y al pingüino cerveza. Sí, 100 litros de cerveza, por favor. El mozo queda desconcertado, pero le trae lo que pide. Discúlpeme, señor, ¿alguna entrada? Sí, por favor, a mí tráigame una tabla de quesos y a la señorita una ensalada César. Y a ver, para el pingüino ese, ¿no? Sí, 150 platos de matambre con ensalada rusa, por favor. El mozo se queda pasmado de nuevo, pero le trae de todo. Señor, ¿desea ordenar? Sí, sí, a mí tráigame por favor un lomo a la pimienta con papas a la crema, a la señorita una pechuga de relleno, por favor, y a pingüino 200 bifes de chorizo, papas fritas, sí, con papas fritas, por favor. ¿Algún postre? Sí, por favor, a mí tráigame un helado, a la señorita un panqueque y al pingüino 150 flanes con crema. Sí, cómo no, señor, le traigo la cuenta, son 15.000 pesos. El hombre le paga en efectivo, es una propina de 1.000 pesos. Señor, disculpe que lo moleste, antes que se vaya le puedo hacer una consulta porque todo el mundo está atónito con lo del pingüino. Bueno, déjeme explicarle. Hace una semana iba yo caminando por la playa, sin querer pateé una lámpara y resultó que era mágica. De pronto sale un genio que me dice: te voy a conceder 3 deseos. Pues como ve, le pedí todo el dinero del mundo, así que para pagar una cuenta como esta no tengo ningún problema. Mi segundo deseo, como puede ver, fue tener a la mujer más hermosa, sumisa, degenerada y guapa de todo el mundo. Sí, eso lo veo. Pero, ¿y el tercer deseo? Bueno, ahí está la cuestión. Pues el tercer deseo fue que me diera un pájaro enorme e insaciable. ¡Y me dio este pingüino de mierda! Yeah, don't worry. justo hoy, solo hoy, siempre hoy, desde ayer y mañana. Hoy, siempre hoy, también. Y mañana, de hoy, también, será hoy, ya dijo don José Larralde. Así, así, y así, así. Herencia para un hijo guacho. Resulta que el güey era medio hijo de puta, ¿vio? Lo que viene ahora, en Esperando el Final, es todo lo que pasó en el día de hoy. Las efemérides, no, en un día como en hoy. En un día como hoy, quiero decir que, bueno, o sea, estoy bastante contento porque, como saben, encontraron a la pequeña niña Francesca. Sí. Ahí así que la gente de Arrecifes. Viste, ya uno queda medio como traumado con todas las cosas que dice, a ver, ¿y ahora qué va a pasar? La gente está mal de la cabeza, así que bueno. Sí, la verdad que sí, que la verdad, bueno, que cualquiera, o sea, verdad. Ya dejar una niña, una criatura, 9 horas en un baño encerrado, o sea, a veces hay que matarlo 16 veces para asegurarse que no reencarne, pero bueno, o sea, que las cosas, viste, uno ya dice, a ver qué va a pasar. Ya, no, ya venimos, lo peor. Sí, ya venimos con el caso María Ángeles y un montón de cosas más, así que qué bueno por eso. Pero bueno, como dice nuestro querido José, pasó un día como hoy de la mano de mi amiga Lisa Boleo. Pasaron un montón de cosas. Un montón de cosas pasaron. A ver, te leo. Sí. 1787. Nos fuimos a la mierda. Se estrena Don Giovanni de Mozart en el Teatro Estatal de Praga. Impecable. Mirá vos. 1821 se proclama la independencia de Costa Rica. Bien ahí. Bien ahí. 1911 muere Joseph Pulitzer, periodista y escritor estadounidense. Sí. Editor, perdón, por editor. No lo que dije. Periodista, escritor. La gente no, la gente después sabía escribir. Ponele que sabía escribir. Decía que era pintor y la gente igual el de los, ah, por eso, porque el Pulitzer es, ahí no se da cuenta. Ahí viene, ahí viene. 1922, Mussolini forma el nuevo gabinete de gobierno italiano. 1929, Nueva York, comienza la Gran Depresión, la caída de la bolsa, aquel martes negro que se dio en llamar martes negro, que justo era martes, mira vos. Era martes negro, caída la bolsa, levantó en el piso. Qué paradójico. Mira qué cosa, se te caiga la bolsa un martes. Piso, sí. 1945, en París, Jean-Paul Sartre pronuncia la conferencia El existencialismo es un humanismo. Que es el punto de partida del movimiento este del existencialismo, justamente. Sí, sí. En el 55 nace Kevin Durock, vocalista de Quiet Riot. Esa misma. 1969 se funda la base aérea Vicecomodoro Marambio. En la base Marambio. La base Marambio, así. Bueno, así. Así se llama, Vicecomodoro Marambio. En la Antártida Argentina. Sí, recuerdo, ustedes saben dónde ese queda. Día. Vos fuiste. Sí, yo fui allá. En el mismo año también se envía el primer mensaje a través de ARPANET. ARPANET. Que es la antecesora de Internet. Sí. ARPANET. GARCHANET. Hoy por hoy nos hubiésemos quedado con ARPANET y estábamos como queríamos. ¡Qué fiesta! ¿Viste? 1990, Tina Turner ingresa al Salón de la Fama. Ah, con esas piernas. Qué lindo, esos zapatos. Yo siempre. Esa cara que le defiende el cuando culo. Sea grande, iba a ser como Tina Turner y bailar así. Bailar así puede ser. Impresionante. Qué caro. Igual muy buenos pelos los de Tina, ¿eh? Bueno, pelo, buena pierna, qué caro, hermano. Impecable. 1998, lanzamiento del Discovery desde Cabo Cañaveral, con 7 tripulantes a bordo. 7. Sí. Ese no fue uno de los que se cayó, ¿no? Porque se da, güey, se caía. 2003, Michael Schumacher logra su 6º campeonato del mundo de Fórmula 1 y supera por primera vez la marca de Juan Manuel Fangio. Mirá. Mirá vos. 2003. Mirá, Fangio. Mirá vos, Miguel, vos. Hasta el 2003. La tenés adentro. 2005, el Big Ben se detuvo durante aproximadamente 33 horas para revisarlo. Y calate esta, fue el mantenimiento más largo que le hicieron en 22 años. Mamá. Mirá si no andará bien. Yo lo vi. ¿Vos lo viste? Yo tuve la suerte de estar ahí, anda divino. Anda no bien. Sabes lo que es. Regula bien, todo. Regula bien. Bien, no ratea nada. No pistonea nada. No. Arranca de todo, que la batería se nueva. Regula perfecto. Y nada, en 2006 en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva es reelecto con un amplio margen para un segundo mandato. Eso es todo lo que pasó un día como hoy. Nos vinimos desde 1787 hasta el 2006, bastante bien. ¿Viste? Esperando el final te informa. Esperando el final te entretiene. Y yo te digo. Vamos con el tema que viene. Ay, ay, ay. podés sonar en nuestro programa mandando tus temas a esperandoelfinalradio@gmail.com. seguimos con Esperando el Final. Está muy gracioso. Yo voy a tener una cámara. Mira que vi cosas. Yo no voy a grabar esto. Mira que vi cosas, pero no. Esto es un juntadero de locos. Gente, sépanlo. No, hoy no estoy, no voy a decir llorando la operadora. Está toda colorada como huevo rascado. Dice, yo no estoy en un buen día. Ay, papa volando. Quiero pedir disculpas. Mañana tengo un parcial. Pasado tengo otro. Me tomé dos birras. Sí. Y no tiene mouse. Estoy con un touch en vez de un mouse y me está pasando mal. Pero bueno. Y bueno, pero esto es así, pobre. Pobre. Y encontré un agua, mira qué suerte. Que no la volqués allí arriba, por viste favor. Que no todo era. Lo que suena en Esperando el Final, los amigos de Pelton, con Fluye Libre. Y los amigos de Que Se Curta con Estallido, que por cierto le voy a contar que acá, ahora como estamos en la agenda de shows, van a estar tocando el 12 de diciembre presentando el disco en Niceto. Así que sacan fotos. Vos también estás colorado. Yo estoy colorado como huevo rascado, pero porque tengo calor. Es más cómodo Cristian, Cristian está como quiere. Está pata, gracias. Che, ¿le molesta si sigo con el programa? Vos seguís. Ustedes jueguen. Yo estoy jugando. Lo que viene. Agenda de shows, para que sepas a dónde podés ir. Antes yo quiero decir que fui a ver a Pelton el viernes. Sí, ¿cómo estuvo? Qué lindo, che, qué bien. No, de verdad, fuera de joda, voy a parar este. Ahora no estoy jugando, no juego más, no juego más. No juego más. No, bien los pibes, che, bien. Yo no los había escuchado, los había escuchado en un programa, un par de temas, pero nada, dos, tres temas. Me sorprendieron de verdad lo que sonó ahí en vivo. Tocaron en el Emergente, en el Gallo Emergente. 333, el viernes. Yo iba a ir, pero no llegué. Así que bien, mucha mesa masa. Igual, ¿eh? Ameritaba un saltito ahí, pero sí, ¿no? Había mucha mesa. No queremos más mesas. Yo por mí. Decirle hubiese no ido mesas. Al patio, pero un ortiva me cerró la puerta. ¿Viste cómo es el Emergente que tiene un patio con puertas? Me cerró la puerta, loco. Me van a tocar los pies, me cerró la puerta, me tengo que entrar. Yo no cuando obligás. Vaya la próxima le voy a decir, ¿qué le hiciste a mi amiga Liz? Eso decirle y decirle que no le deje tocar más al señor de la banda anterior, que tenía un pañuelo en la cabeza que era como Leonardo Fabio. Y tenía la camisa abierta, yo pensé que tenía una remera abajo. La camisa abierta, abierta, tengo el orto. Eran los pelos, boludo. Eran los pelos. Es yo te lo juro que dije, es una remera batida. No. Con Flock, dijiste, estos tienen Flock. No era Flock, eran los bellos. Era los pelos del pecho del señor. Ese famoso de cuando va a la playa, le dicen, sacate el pullover para tomar sol. Sí, un viejo. Horrible. Desagradable. Sí. Pero los pibes, bien. Muy bien los pibes. Bueno, bien por los chicos de Pelton. Sí. Así que bien, yo estuve con los amigos de Un Segundo Demasiado en el teatro también. Impecable, lleno de gente. Muy bien, la verdad, un saludo a todos los amigos de Un Segundo, festejando sus 15 años. Así que. Bien, así que bueno, pues estaban con vestidito, estaban prendidos souvenir. Fuego. No, estaban prendidos fuego, la gente agitando dos manos, teatro lleno de flores. Así que bien, saludo a todos los chicos ahí y a la producción también, estuvimos ahí trabajando un poquito, así que bueno. Y después, bueno, como saben, terminó temprano porque era la veda al otro día y bueno, y veda lo que pasa, ¿no? Cuando, pero vos fuiste que el sábado, estás diciendo. Yo estoy hablando así, estoy haciendo rápido un panorama de lo que fue el viernes. Ah, yo fui el viernes. Yo fui ver el sábado. Y... sí, el sábado otra. El sábado nos aprovisionamos de otras cosas que la veda no nos prohibió. Lo que viene ahora, Esperando al Final, la agenda de show para que sepas a dónde podés ir. Les cuento, el viernes 22, en Avenida Presidente Perón, 4982 José C. Paz, la leyenda del punk, mis amigos, los Flema. Van a estar tocando. Qué bien. Ahí, sí. La leyenda del punk por primera vez en el escenario de Q. En un show demoledor, como suelen dar. Antes que iba a luz su próximo disco, están grabando el próximo disco. Está buenísimo, como está quedando muy bueno. Y están grabando lo están grabando en Vorterix. Sí. Bien, sí. No nos rendimos. Flema, bien a José C. Paz. Así que invitados de Hígados, los Vicente Price, Granito con. Granito con Pus. Yo después te voy a decir una cosa. Granito con Pus, Deformes y Los Muchachos. Yo conocí una banda que hasta ahora tiene la mejor nombre. Y si alguna una banda viene con otro nombre de tipo de esta característica, que yo diga, la verdad, muchacho, lo felicito. Le regalo un juego de cuerda 09, otro 010 y uno de bajo. Conocí a Los Muchachos, un saludo de Bariloche, patada en el orto. Se llama. No. Sí, son tipos grandes, ya tienen que han pasado 40. Patada en el orto, impresionante. Si vos tenés una banda punk, Está bien. Glorioso. Patada en el orto, así que un saludo para ellos. Así que bueno, único show con capacidad limitada. Anticipada con descuento en Tilcara Roquería José de Paz, la Gina Rock en San Miguel. Así que... Pero bueno, ahí están los muchachos tocando en el EQ. Un saludo para la gente de EQ también. Unos genios los muchachos de ahí. Así que bueno, sigamos. Jóvenes por Dioseros, La Chilinga y Boas Teitas. La Chilinga, qué bueno. La cabeza vas a quedar. Viernes 1 de noviembre de las 23 hasta que nos echen. Anticipada $50 más 5 pesos que te cobran los putos de venta. No, los puntos. Que te cobran los puntos de venta. Bueno, no te contigo con Leo Mal. Sistema Ticketek. En Microcentro, en Viamonte 560, Abasto Shopping, Teatro Ópera, Teatro Vortrix y Hard Rock. Locuras, 11, Flores, bueno, voy al de top, pero hay un montón. Así que con Brownie de la cabeza para subir y bajón. Sí, correcto. Con nuestra sheriff, esto me interesa, ¿eh? Esto me interesa. Con nuestra sheriff disparando tequila. Ah, bueno. Bien, eso me gusta. Qué modo. El disparo te va directo a la cabeza. Stand Up, El Hongo, consecuencia de un verano lluvioso. Ajá. Bien, ¿eh? Al Carnaval Carioca, a las 5 AM, Feria Locuras, bien, lado E piojoso y mucho rock nacional. 10 pesos la birra de litro de 23 a 0 horas. 2 litros de birra, 50 de 0 a 1 hora. Ahí voy a estar, ya saben dónde me pueden encontrar, muchachos, ¿cómo? Gente linda, fina, delincuente. Nos encontramos todos ahí, compré ya lo de la sheriff, me encantó y me encantó lo de la birra. Sábado, el viernes también, vamos con el 20. El viernes primero, 23:30 horas, puntual. Aura junto a los amigos de Bigger en Maquena, Fitzroy 1519, Palermo, ahí en Maquena. Sábado 21, a 21 horas. Hay una fórmula que al mezclarla logra como resultados de una noche única, irrepetible y por sobre todo muy divertida. Bien, bien. Empapada de música excelente, girl, más funk, más sábado a la noche, más bandas, más el emergente, los amigos de Gallo, otra 333 otra vez. No me cierres las puertas. Sí, para que te diviertas, para que conozca bandas increíbles, para que compartas, para que sea funk. No me gusta esto. Para que sea funk. Para que sea funk. Un día. En esta edición, Don Groove Ambassador. Cienaga Funk, Socialista Villa Club, Funk Bang. Tercera Ola Jazz Funk. En el emergente Bar Club, Gallo 333. Así que valor de entrada, 20 pesos. Una ganga, pero no, dame 6. Y mis amigos, el sábado, mis queridos amigos, que mando un gran saludo, abrazo de rock. Los muchachos de Quizofrenia van a estar este sábado a las 23 horas en 7 Sins Conservar Cabildo, 853, entre Federico Lacroce y Teodoro García. El precio de las entradas anticipadas es de 20 pesos, una ganga, show más una consumición. Por información de entradas anticipadas, comunicarse por privado. El precio de las entradas en puerta será de 40, show más una consumición. Menores de 18 años ingresa acompañado por sus padres. Menores de 6 años no pagan entrada, bien, eso está bueno. Solo pagan la consumición. O sea que si vos tenés 6 tenés años, un pibe de 6 años, sí, te compras una birra. Después, claro, una birra para. Y deme la birra del nene. Una birra para el nene. Señor, que mi plata no vale. Escúcheme, quiero la birra del nene porque quiero está patrioso. Quiero la birra, nene, mamá, claro. Birra, mamá, póngamela en esta mamadera. Después, los amigos de Parapipou siguen presentando arma de construcción masiva por todos lados. Jueves 31 del 10 en Maquena. Junto a Peinó Miguel. Yo la conozco a esa banda, un saludo también a la gente de Me Peinó Miguel. Sí, otro nombre original. Estuvieron en el bareto, Me Peinó Miguel, una vez, sino una masa. Viernes 1 del 11, XLR Club de San Miguel, junto a los Sol Star. Bien ahí. Andan por todos lados. Vamos a escuchar un poquito de los Sol Star. Te mando un abrazo a los muchachos también. Domingo 3 del 11, Festival de Marcos Paz Rock, de Marcos Paz. Un saludo a toda la gente de Marcos Paz, que siempre me tratan tan bien, a todos, ¿eh? A todos, a Marcelo, a Salvador, a un montón de gente que la verdad, toda la gente allá en Marcos Paz. Así que así, levantando las manos, así, moviendo la cintura, pasó la agenda de show. Era esperando el final. llega ahora, en este inevitable mismo momento, las noticias con mi querida amiga Lisa Bolero. Hola, hola, acá soy. Hola. Qué quilombo que tenemos arriba, loco. Bueno, a ver, vamos con las noticias. Las noticias. A ver, aventuras en la red. Fue a una cita a ciegas y casi acaba con el sueño. Una mujer casada que buscaba consumar una relación extramatrimonial asistió a un encuentro secreto con un hombre que había conocido por internet que resultó ser el padre de su marido. Qué lindo. Oh, hola, ¿qué tal? No, ¿sabes qué venía? Tito. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Viejo, horror, loco, ¿eh? Claro, mirá vos. No tenía esa foto, ¿eh? En San Clemente que me mostraste, ¿no? Yo ese culo lo conocía. Todo terminó en escándalo y con el esposo de la infiel detenido, que se ve que habrá querido pagar al padre, pagar a par al padre. Mira, queda todo en familia. Y de última, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Está el padre talento. Yo con todo. Insólito. ¿Sí? Tuvo sexo por error con el padrino de boda. La gente se tiene que casar porque evidentemente se caga. Una china, mira los chinos, recién casada, se dirigió hasta el baño. Pero, escuchate esta, al regresar a la habitación, se equivocó de puerta. Se equivocó de puerta y entró así, dice. Y mantuvo relaciones íntimas con el hombre que había sido testigo de su enlace. Ahora va, pero ¿cómo hacía? ¿Qué estaba así? ¿Qué? El chabón estaba esperando. El chabón se cayó la boca. El chabón estaba así, chino, habrá dicho chi, chi, chi. Lo encerró al novio en el placar. No se dio cuenta. Lo encerró. Claro, el tipo lo quiso, agarró y se dijo, vamos a hacer una joda. Lo encerró en el placar, agarró, se tapó. Y yo también dice, ahora vas a ver. Todo en chino, ahora vas a ver. Te voy a cagar conchazo, va a ver. Y bueno, lleva pila, no tique. Claro, y el otro no decía nada. Sí, son todos iguales. ¿Cómo te das cuenta que no es el chino? Son todos iguales. Bueno, ahora reclaman la indemnización económica por haberle estrenado a la novia. Ahora la virgen, no gusta. Porque vos vos me decís que esta piba era virgen, boludo. O sea, se va al baño, se entra, se coge a uno que está ahí. Dale, te la estrenaron, boludo. Te estrenaron. No me vas a creer. ¿Sabes que no era virgen? Me la estrenaron. 20 minutos antes, no, pero yo el problema, ni una pizza baño, me sale redonda. Por eso no hay que ir al baño en esos casos. ¿Creer o reventar? Reventar. Atrapan a acosador sexual por las papas fritas. ¿Cómo? Así como les digo, reiteramos, atrapan a acosador sexual por las papas fritas. Un sujeto acusado de acosar a una empleada de una casa de comidas rápida fue detenido cuando se encontraba en un motel. La policía siguió el rastro de migas que había desde el auto hasta la puerta de su habitación. Porque era pulgarcito y porque la policía no tenía un carajo que hacer, no tenía mucha hambre, estaban de bajón. Snacksito, iba tirando la alejate de joder, eso no pasa, ni las películas pasan. ¿Qué tamaño habrán tenido esas papas fritas? Si para hacer chatrán usaron 7 gatos para la parte del coso, mira si te lo van a encontrar cocinando las papas fritas, eso es una boludez. Así dicen acá, loco, yo qué sé, viste que en Estados Unidos pasan cosas raras, policías re cumplidora. Quiere debutar. ¿Quién? Se abre el telón. Chico pirata perderá su virginidad anal. En obra de teatro. El orto, este muchacho. Escuchate esta. Un estudiante inglés de la Central St. Martins en Londres dará una única, claramente va a ser una única función. Después ya si se quiere hacer romper el orto que lo haga en la casa. En la que será penetrado frente al público. ¡Qué lindo! Este sábado. Ya vamos a tocar con penetración. Doble penetración anal. Con penetril, la auspicia penetril en este momento. WD-40. Aparte van a estar los docentes y sus compañeros también, apoyándolo. Claro. Haciendo fila. Bombazo, dale, vamos. Hermano. Bolón, bombón. ¿Estás seguro que querés hacerte romper el orto delante de toda esta gente? Y por ahí porque tiene miedo no echarse para atrás después. Dice que, porque la puntita no. Ah, duele. La puntita nada más. Seguro me vas 40 a dar monos ahí adelante. Y yo bueno, no dale. Te creo, porque ya van 4 veces que me decís que sí. Claro. Además, ya te llevé a comer varias veces. Vos me lo vas a dar, sí. Bueno. Me está saliendo cara. Vamos, firmame acá. Y ya se viste un... Sí, hace un fly web. Hace el tipo. Viste, fácil, lo tira por todos lados. Tengo vendida no sé cuánta anticipada. Dale. 54 anticipadas tengo vendida. El show del esfínter se llama. Sí. Se llama. Sí. Sí. Un asco, realmente. Un puto calor. Gran avance. Sí. Dale gas. Dale gas. Salen a la venta calzones antiflatulentos. Una empresa británica ha diseñado ropa interior que evita que los malos olores que pueden emanar de nuestras zonas íntimas lleguen a las narices de otra persona. Eso se soluciona bañándote. O sea, o no tirándote pedos. O capaz que se le hicieron para el chico este que se lo sacó un pedo y después por ahí se anda cagando por la calle. Es necesario. Garca. Tus nalgas con arena. Ahora viene mi verga y agarrate. ¿Cómo estamos hoy? ¡Qué horror! Curioso homenaje. Polémica por lápida de Bob Esponja. No. Sí. Vive abajo del pedo del mato. Bob Esponja. Una particular tumba de piedra con la forma del conocido dibujo animado y en honor a un cabo del ejército de Estados Unidos fue retirada por autoridades del Panteón del Cementerio Histórico de Cincinnati. Ahora la familia pide que se la respete ya que el diseño había sido aprobado. Se ve que el señor no se murió en cumplimiento de su deber y quiere una lápida de Bob. Y yo quiero que me pongan una lápida de Bob Esponja. Quiero mi lápida de Bob Esponja, porque loco. Porque vengo y te tiro de las patas, ¿entendés? Loco. ¿Entendés? ¿Qué te pedí? ¿Yo qué te pedí? ¿Qué me gusta a mí? ¿A mí qué me gusta? ¿Spider-Man? Te no, golpea. Batman, no, Bob Esponja. Lápida de Bob Esponja, viejo. Te golpea el cajón de adentro. Mirá que no la vi la lápida, ¿Qué onda? ¿A dónde vas con eso? Claro. Si no, no vamos a ver. No me muero nada, ahora vamos a ver. A la guerra, las maduritas con mayor deseo sexual. Vayan viendo. Según una encuesta realizada, pero esto es en España, pasa. No sé. Las mujeres mayores de 37 años tienen más fantasías que el rango de féminas que va de 18 a 26. Mira vos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y anda a saber. Además, mantienen muchas más relaciones sexuales que los hombres. ¡Tomá, puto! ¿Viste? Vos que estabas ahí criticando a la señora. Follan, no, era vos. ¿Qué sabés vos de las mujeres en España? Y menos de España. Y menos de España. Cosa seria. El drama de tener pene banana, chicos. A ver, me interesa, a ver. No sé. Dice acá, especialistas explican que poseer una curva congénita sí. en el miembro viril no es un tema estético nada más. Sino que puede acarrear problemas a la hora del sexo. ¿Por qué? La buena noticia es que están desarrollando nuevas operaciones para hacer que un falo doblado se enderece. ¡Banana! ¡Pero no, no, no! No, no, no, no, no. Es banana no ten caroso, más ten filamento grosso. Banana no ten caroso, no, pero se ve porque yo vi la foto, no, de una banana era. Las bananas en pijama. Pero es como que vos agarrás la banana, viste que la banana es así como... Nunca agarré una banana para esas cosas, sí. Nunca te comiste una banana. Sí, por la boca una vez. Dale, estás planeando. Es famoso, la dice, de me da tres bananas. Ah, mira acá. No, me da dos bananas, no, se vende a tres. Uy, con la otra que hacemos, bueno, con la otra la comemos. No, bueno, sí. Este más fácil. Malísimo. Vos imaginate que te agarras sí, una no banana. No, imaginar esas cosas, sí. No, pero por eso sí, te sí, la sí, pones sí, sí, sí, sí. así como te la agarras, ¿no? Sí. Tipo, la metes la veneta para arriba la curva. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿A quién le metes eso? ¿Quién te deja que le metas eso así todo doblado? ¿Qué hace con esto? ¿Qué es esto? ¿Qué a me ver. Trae acá? Pero vestiste y andaste. ¿Qué me traes? A ver dónde claro. se puede. Pasame una hoja en blanco que quiero escribir. Claro, no, o sea, la imagen es, yo tenés como un pene banana, o sea, la imagen es vas a mear y te meas la frente. Claro. ¿Entendés? Bueno, o sea, sí, así pasa. Es la postura de la banana. Y pero te inclinas un poco para abajo y listo. Así sí. como buscando una tuca. Se ve que hace doler. Ah. Se ve que hace doler y no es tan fácil andar poniéndola por la vida cuando bueno, tenés un pene banana. Bueno, convoca a todos los que tengan... ¿Penes bananas que para vengan? Para el próximo programa, vengan, vengan que hacemos el concurso de las bananas en pijama. Yo me acabo de imaginar la banana que te lleva. Participante número uno, tenemos a Armando. Armando tiene una banana. Muy bien. A ver, Armando, ponete costado. Muy bien. Foto, foto. Para que si te cae uno con la banana esa que te lleva al medio del mar. Se escucha. ¡OJ! Claro. Sí, mano, ¿y cómo golpeaste? ¿Cómo tocaste el timbre? Increíble. Bueno, pero parece que es un problema, loco. Sí. Así que si hay alguien que tiene un pene banana, le. Si uno se hace no problema hace a veces por la cosa en la vida, mira, hay gente que se hace problema por esa boludez, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí, sí, no hace falta que se le vea la cara. Te manda la foto nada más y nosotros vemos. Yo nunca vi ninguno, debo decir. Ya lo verás. No, espero que no, porque no, no. La verdad que... ¿Cómo el miércoles que viene, el martes que viene? Vamos. ¿Hacemos? Sí, ya tengo 3 mensajes acá que me dijeron. Sí, sí, me mandó inbox, me dijeron. ¿Qué premios hay? Me están preguntando, ¿qué premios hay? Me están diciendo. Están agregando amigos de golpe. Del Club de la Banana. El Club de la Banana. Vienen todos con el disco. Llegan solicitudes de amistad. De la Velvet. Qué lindo. Siendo las 12:03, estamos esperando el final. Vamos con un tema y enseguida volvemos con más. Esperando el final, una peregrinación de boludos directo hacia tus oídos. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you, then I'm not so blue. When you're close to me, I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of love. We've got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on to anything you want to, anytime at all. When I kiss your lips, when I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you, then I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat, I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of love. We've got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on. Un hombre no habla así de una mujer. La verdad es que me siento muy mal. Tengo que cortar, le juro que me rompe. Que la persona que me dijo que me amaba hace 2 meses hable así de mí. Y no quiero hablar con vos, Leo. Sos un forro de mierda. Loco, me decías que me amabas y ahora estás hablando mal de mí. Te casaste conmigo porque me dijiste que me amabas y ahora hablas mal de mí. ¿Qué te pasa? Estás diciendo cosas íntimas 1000 veces. Me dijiste que besara a mis amigas porque te calentaba y ahora te vas a la concha de la lora. No, Karina, cómete una papita y déjate romperme la hueva. Sos un puto reprimido. Hacete cargo de lo que sos. Sos un maleducado. Un hombre no hace esas cosas. Con todo lo que vos me hiciste, te tendrías que haber ido con la cabeza agacha y después vernos en la justicia y no decir estas boludeces en televisión. Ajá, comprende. Cómete una papita, déjate romper los huevos. De los huevos modo garrafa, cariño. Dejo a tu criterio. Sos una vergüenza, sos lo peor que me pasó en la vida. Pobre chica. Pobre esta, ¿eh? Es la gran puta. Imagínate, claro, esto, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Que no te podés casar con un señor que tiene un rodete. Sabelo, no podés. Anótelo, mis oyentes. Chiquita. Si tiene un rodete, sospecha. Si tiene un rodete, salí corriendo. Hay que tener, o sea, ¿en qué estaba pensando el chabón? No podés estar. En el ojete, ¿cómo en qué? Ya después de... En lo, sí, pero qué sé yo. ¿Cuánto te puede durar la diversión? ¿Cómo te compran? No sé. ¿Cuánto te puede durar un helicóptero a control remoto? Después te aburrís al principio, juega un rato. ¿Cuánto te dura la vida, por ejemplo? 2 meses la le PCP. Duró, qué sé después yo. Después te aburrís, después ya no usas más. No es lo mismo. Pobrecita, la está pasando mal. Sabes que te ahí vas a jugar otra cosa, pero la tenés que fumar, ¿sabes lo que es fumarte eso? Tipo anda diciendo cosas por ahí. Yo siempre digo a mis amigos, yo desarrollé una teoría. Acá para todos mis amigos, sexo masculino. Uno, lo más importante, uno, es a la hora, ¿no? De eso, que vos querés saber si va a prosperar la relación, la pareja. A la hora de mucho tiempo, lo más importante que uno tiene que buscar a una mujer no es el cuerpo, ¿no? Porque todas tienen lo mismo, es la voz. Porque romper las pelotas, rompen todo. Reprochá boludeces, te van a reprochar siempre. Por eso, entonces, ¿y si vos es el coco vacío? Si tiene voz de pito, anótense. Si tiene voz de pito, no. Ya no sirve, ¿por qué? Porque la vas, la van, la, no va a prosperar y va a terminar en tragedia. Si tiene un tono de voz muy fuerte, eso se termina poniendo mal, ¿me entendés? O sea, que ni no te claven un conchita o algo así. Si es el eso. Coco Basile, ponele que te escucha. No. Tiene que ser un tono de voz más bien bajito, si puede ser medio como de disfonía, y algo así agradable, como que vos puedas aguantártelo, no sé, 8 años, 10 años, que no te joda. Claro, pero no te joda, entonces viste como que no la escucha. Como que te diga la claro, ya parece un ruido ambiente. Si tiene voz de pito, ahí se te altera. Bueno, ríos, entonces ahí, mira. Entonces por eso. Sí, porque si igual rompe los huevos, te van a romper la huevo toda, te van a reprochar siempre, boludez, así que para mis amigos, vos podés hacer tu recato, tu descargo. Que sea si así como el motor de la heladera, que no te das cuenta que rompe los huevos, cuando se apaga decís, era eso. Claro, es como eso. Es como el despertador, viste, ese reloj. Yo tengo, por ejemplo, el despertador de esos viejos, viste, los Junhan que tienen la boca metida, que te levantas de mal humor y te pesa la piña. Y es más, si era de bronca, ¿sabes qué? Durmo media hora más, se va la puta que los parió, que se me haga tarde para la siesta, porque te levantas de mal humor. ¿Viste? Pero el tac, tac, tac, tac, tac, sí, que va pasando, que viste, la es re pesada la aguja. Es lo mismo, tiene que ser. Claro. Bueno, no puedo dormir. Bueno, pero eso tiene que ser como el motor de la heladera, por el lado de la mujer femenina. Así, como constante, como levantar la talla del piso, como no corté las uñas arriba de la mesa. Otra vez. Y así. Así, ¿viste? Otra vez no se te para. Otra vez viniste en pelo. La gran puta. Así como está, es como Lisa. Lisa es la mujer ideal, así que bueno. Ya, si quieren, vamos a hacer el casting. Pueden venir, pueden pasar. Vengan, hombres banana. Tenemos el miércoles, el martes que viene, ¿no? Porque tenemos el concurso de la banana fresca. Se llama. Sí. Banana fresca y asociado. El otro hacemos. El otro hacemos, ¿no? Y hacemos el casting. Sí. El casting. Sí. Necesitamos gente que se queje en un tono de voz. Claro. Tranquilo. Así agradable. Entonces hacemos así, solos, solas, solas y solas. Cholas y cholos. Cholas y cholos. Y todas esas cosas. Y así podemos juntarlo con alguno de la banana. Podemos hacer un Franco Bagnato. Una fiesta freak. De gente que busca gente de bananas con gente que se queja en boba. Tipo, otra vez con esa banana. Otra vez, sí. Somos como nosotros los escupidos, seríamos. Los escupidos, claro. Pueden conocerse, le ponemos una sábana adelante. Viste, uno ponemos un balcón y la cortina. Conózcanse. Dice, no, pues este es el del cuac, que yo lo conozco, este, no. No, este es el que no me quiso pasar la clave del root. Este es el puto, es el vigilante. Así que bueno, amigos y amigas, todo concluye al fin, todo termina, nada puede escapar. Así pasó otro capítulo más, esperando el final. Mirá, con rima y todo, ¿eh? Ay, así fallido, así, todo así. Hoy fue pasó. Un verdadero caos, pero no importa. Así que volveremos con más la semana que viene, para el deleite de todos ustedes, o bueno. Otra. Y si se quieren quejar, se me quejan en voz baja, por favor, monótonamente. Ay, que chicas, moderado. Ya saben a la hora de romper los huevos y hacer algún reproche o algo, siempre con un tono de voz así más como Lisa. Sin gritar, así, otra vez te vomitaste, anda a limpiar, me cagaste todo el inodoro, anda a limpiar, anda, dale, no me vas a comprender. Así. Así que amigos, así, aprendieron algo hoy. Nos vamos. Hasta el martes que viene. Un día más que pasa y yo sin probar, aquí soy que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fue estar puesto de diarios y revistas, amanecía en la rota prisa, y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse una luz con el diario para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz de mi vida. Busqué una mujer sin chica en el barrio que para amar no te daría mi regalo. Busqué un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busqué una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busqué un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busqué un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Sonó el teléfono.